Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Hoy en Los Electores, Andrés Felipe Quintero, alias Felipe Q DJ, de origen colombiano, creado la mayor parte de su vida en Venezuela, lo que le permitió convivir con estas dos culturas que han marcado definitivamente su entorno musical. Es un melómano empedernido y amante de las expresiones de diversas culturas a través de la música. De esta manera, los cimientos sonoros que lo han formado son los ritmos afrocaribeños, la electrónica experimental, pasando por las más diversas vertientes de la cumbia, el jazz, noise y sonidos étnicos del mundo. Esta tarde disfrutaremos de una selección de sonidos paridos en África, con toda la mística de un continente que ha sido el caldo de cultivo para la mayor parte de la música que escuchamos. Acá podemos encontrar disco, funk, afrobeat y highlife. Disfrutemos de la selección que Felipe ha preparado para nosotros en Los Electores. Me gusta, me caca, y me ñale que We'll be right back.

Mi sumo, mi nasa mani, mani, mi. Vodou, ata vodou, vodou. Vala la vodou, ata vodou.